Ya. ¿Cree usted, señora, que el graffiti genere violencia? Pues en cierta forma sí. Le voy a decir por qué. Porque fíjese que yo creo que los jóvenes que hacen estas cosas del graffiti, cuando lo hacen de una manera tan, pues tan mal, que se da mal aspecto, ¿no? En las paredes donde ponen el graffiti, cuando lo hacen mal, feo. Sí, es como una forma de manifestarse ellos, de alguna inconformidad que tienen, ¿me entiende? Alguna inconformidad tienen ellos de hacer estas cosas en las paredes.